Necesitamos tener información oficial respecto de cómo sigue la investigación, cómo está hasta ahora y cómo va a seguir. Es un hecho que evidentemente tiene una gravedad enorme. Todos pensamos que estas oscuras noches habían pasado ya en la Argentina y lamentablemente en nuestras Corrientes ocurrieron. Entonces, sin especulaciones, sin versiones, le pedimos al Estado que ponga todas sus herramientas para esclarecer este hecho. Es lo que corresponde. Y evitemos, desde los mecanismos de comunicación oficial, tirar versiones sobre la mesa, porque esto es lo suficientemente grave como para que lo tomemos con la responsabilidad que corresponde y no como siempre buscan hacer, que es esconder la realidad con versiones que la superpongan. La verdad es que esto necesita de un esclarecimiento urgente, inmediato, porque el domingo vamos a elecciones. Y me pregunto entonces, ¿con qué seguridad vamos a elecciones el domingo? ¿Con qué seguridad vamos todos los correntinos? ¿Y con qué seguridad va la gente de Tapebicuá a votar el domingo? Estas cosas requieren de una respuesta del Estado inmediata, oficial, y en donde todos nos pongamos a proteger la democracia. Este atentado político es un atentado a la democracia. Debemos tener en claro que esto no lo podemos permitir de ninguna manera. Y es por eso que estamos todos acá reunidos en nuestro partido y también dirigentes de otros partidos, porque esto no es una cuestión partidaria. Esto es una cuestión de algo que nos costó mucho y mucha sangre tener, que es defender la democracia. Así que simplemente requerir, exigir al gobierno de la provincia la celeridad en el tratamiento de esta situación, que se abstengan de hacer rodar versiones y que se ocupen de llevar adelante el trabajo que les corresponde, que es del Estado asegurar la seguridad de los ciudadanos en un proceso eleccionario. Muchas gracias.